sabiondo. Entre crotos y sabiondos, crotos y sabiondos, un pequeño homenaje a Roberto Arlt. Observamos los hechos sociales en nuestro territorio. Entre crotos y sabiondos, crotos y sabiondos, un pequeño homenaje a Roberto Arlt. Denunciando e informando entre todos, pensamiento crítico. Néstor el búho anarquista, sufriendo y comentando los cambios de nuestro tiempo. Sabe más el que hace que quien dice hacer lo que sabe. Sabe más el que hace que quien dice hacer lo que sabe. Radio la conquista del PAN. Radio la conquista del PAN. Radio la conquista del PAN. ¡Hurra! Entre crotos y sabiondos, crotos y sabiondos, un pequeño homenaje a Roberto Arlt. Ir poniendo en constante cuestión todo proceder humano. Entre crotos y sabiondos, un pequeño homenaje a Roberto Arlt. La pintura que está en agua fuerte en nuestros corazones. Néstor el búho anarquista, sufriendo y comentando los cambios de nuestro tiempo. Sabe más el que hace que quien dice hacer lo que sabe. Mentira, no estamos haciendo nada. Sabe más el que hace que quien dice hacer lo que sabe. Radio la conquista del PAN. Radio la conquista del PAN. Radio la conquista del PAN. Así es, crotos y sabiondos, crotos y sabiondos.